sostenerme fe, olvidar lo que tú eres. Oye, mujer de cabaret, porque yo tengo interés en sacarte de ese infierno y hacerte que veas lo bueno. Oye, mujer de cabaret, porque te quiero. Fui a buscarte para vivir en nuestro hogar, pero te encontré embriagada y me insultabas sin piedad. Me humillaste como un niño, vive y goza de placer. El alcohol es tu destino. Oye, mujer, buscarte para vivir en nuestro hogar, pero te encontré embriagada y me insultabas sin piedad. Me humillaste como un niño.